Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El tiempo le brindó una maravillosa oportunidad a Hugo Sánchez para irse dignamente. La desaprovechó. Fue despedido. La misma forma de pensar que lo elevó le hizo caer con estrépito. Es una lástima que se haya ido así. Hugo nunca admitió verdaderamente el fracaso. Pronunció la palabra a insistencia de los reporteros y para intentar contener la avalancha de críticas que veía venir. Pero Hugo no pudo entender como fracaso lo que ocurrió, porque su mentalidad no fue conformada para hablar de fracaso ni para entenderlo y mucho menos para admitirlo. Hugo es Hugo. Hugo, para Hugo, es invencible, invicto. El mero hecho de aceptar la idea de fracasar habría sido como permitir la apertura de una grieta en la armadura que le ha permitido lograr lo que ha querido. Él se educó para ganar, no para perder. Ahora mismo debe sentirse víctima de una injusticia y pensar que los demás se equivocaron, todos, menos él. Lo debe pensar sinceramente, lo mismo que era sincero, estoy seguro, cuando retorcía los números y los hechos, cuando hablaba de las llegadas en vez de contar los goles y culpaba de las derrotas al campo, al balón, a la mala vibra de la prensa, a los árbitros, y explicaba lo ocurrido como parte de un proceso que culminaría con él, siempre él, Hugo, elevando sobre la cabeza la Copa del Mundo. La tan de moda ley de la atracción, de la que es ferviente creyente y que según millones de personas permite lograr algo mediante un simple decreto mental, siempre y cuando se sigan algunas reglas, le falló dos veces. La primera en el campo, porque en todo caso podría decretar para sí mismo, pero no para el resto de los jugadores. La segunda en la junta de los dueños del balón, que solo creen en otras leyes, las que gobiernan los negocios. Hugo debió irse la noche misma en que la televisión se le lanzó a la yugular, luego de que el fútbol mexicano había quedado fuera de los Juegos Olímpicos. Le pasó lo que al venado del brevísimo cuento, que al ver salir al cazador con la escopeta, no se dio cuenta de que ya estaba muerto. Hugo ya no era útil. Había llegado a la selección mexicana por su carisma, por su forma de arrojar el saco en la línea para deleite de las cámaras, por su magnífico pasado, pero no por sus conocimientos como entrenador ni como estratega. Todo mundo sabía que en realidad no dirigía a él, sino un asesor que, lo mismo que él en cuanto a entrenador, no ha ganado nada. Por eso jugadores de primera línea se rebelaron. ¿Quién era Sergio Egea? Para decidir quién jugaba y quién no, con qué méritos. ¿A qué equipo grande había dirigido? ¿De qué triunfos podía presumir, salvo el de metérsela en la cabeza a Hugo? Era una situación surrealista, como lo es el fútbol mexicano en muchos aspectos. Un fútbol donde un equipo grande, como el Monterrey, llama a Ricardo La Volpe cuando en Argentina mostró su verdadero nivel, perdiendo un campeonato en forma inverosímil con Boca Juniors y saliendo entre una lluvia de insultos de Vélez Sarsfield. Un fútbol donde el América, nada menos, nombra técnico a otro miembro de la escuela lavolpista, que llevaba 12 derrotas al hilo y ahora acumula 18, casi los cigarrillos que consume en un partido. Pero en fin, Hugo ha quedado atrás. En todo caso, lo que le ha ocurrido no disminuye la grandeza que logró en uno de los fútboles más exigentes del mundo. Fue tan grande que hasta podría darse el lujo de la humildad. Otro término, por cierto, que no conoce su manera de pensar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.